Estos son los titulares del lunes 9 de mayo. Comienzan las elecciones presidenciales en las Filipinas. El G7 se compromete a reducir gradualmente o prohibir la importación de petróleo ruso. Emplean un vehículo sumergible no tripulado para buscar a desaparecidos de barco turístico hundido en Hokkaido, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En las Filipinas está en marcha la votación para elegir al sucesor del presidente Rodrigo Duterte. Unos 37.000 puestos electorales abrieron a las 6 de la mañana del lunes y cerrarán a las 7 de la tarde. El recuento de votos comenzará inmediatamente después. 10 candidatos aspiran a la presidencia. En las encuestas lleva ventaja Ferdinand Marcos Jr., hijo mayor del dictador del mismo nombre, fallecido en 1989. Marcos se comprometió a mantener la política del gobierno de Duterte, incluyendo la mejora de la infraestructura y la campaña contra las drogas ilícitas. Ha encontrado apoyo especialmente entre la población joven que no vivió la dictadura de su padre, a quien el candidato elogió en las redes sociales por haber hecho crecer la economía a través del desarrollo de infraestructura. Marcos también parece haberse ganado los favores de los partidarios de Duterte, haciendo campaña junto a la hija mayor del presidente saliente, Sara Duterte Carpio, quien presentó su candidatura en la elección de vicepresidente a realizarse también el lunes. El mayor rival de Marcos es Leni Robredo, quien, a pesar de ser la actual vicepresidenta de Duterte, se encuentra entre quienes más duramente critican al mandatario saliente. Durante la campaña buscó el apoyo de los votantes opuestos al estilo de gobierno de mano dura que caracteriza a Duterte. Ha comenzado el tercer mes de la invasión rusa a Ucrania. Los combates en el este del país han sido especialmente intensos y la cifra de muertos continúa elevándose. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el domingo que murieron unos 60 civiles en un bombardeo. Se estaban refugiando en una escuela de la región de Lugansk. Según detalló, el ataque aéreo fue efectuado por las fuerzas rusas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el bombardeo y afirmó que estaba consternado. Hizo hincapié en lo siguiente: la población y la infraestructura civiles siempre deben estar a salvo en tiempos de guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas llevaron a cabo ataques contra instalaciones militares y sistemas de misiles tierra-aire en Kharkov. Además, detalló que se destruyó una embarcación de la Armada ucraniana cerca de Odessa. Mientras tanto, Ucrania señaló que ha utilizado un dron para destruir una lancha de desembarco militar rusa en una isla frente a la costa de esa ciudad. El Instituto para el Estudio de la Guerra ofreció un análisis según el cual Ucrania está llevando a cabo un contraataque en Kharkov. La organización considera que es muy probable que los soldados ucranianos avancen hasta la frontera con Rusia. Ambos países afirman que todos los civiles que se refugiaban en la planta siderúrgica Azovstal, en la devastada ciudad de Mariupol, han logrado escapar. Sin embargo, los combatientes ucranianos que continúan ofreciendo resistencia en el sitio contra las fuerzas rusas afirmaron el domingo que no existe un cese al fuego. Han hecho un llamado a asistencia para los soldados heridos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Los líderes del Grupo de los Siete se comprometieron a reducir gradualmente o prohibir la importación de petróleo ruso para imponer un costo económico severo e inmediato al gobierno del presidente Vladimir Putin por la invasión de Ucrania. Los mandatarios emitieron una declaración tras la reunión cumbre que celebraron el domingo a través de Internet. En la misma, los líderes se comprometen a reducir gradualmente la dependencia de sus países de la energía proveniente de Rusia, incluyendo la disminución gradual o la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. El comunicado afirma que los líderes tomarán medidas para prohibir o evitar por otros medios el suministro de servicios clave de los que Rusia depende, para reforzar el aislamiento de Rusia en todos los sectores de su economía. Agrega que los mandatarios del G7 seguirán tomando medidas contra los bancos rusos conectados con la economía global y sistémicamente vitales para el sistema financiero de Rusia. La declaración señala también que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participó en la reunión, manifestó que el objetivo final de Ucrania es lograr la retirada completa de las fuerzas y equipos militares de Rusia de la totalidad del territorio ucraniano y asegurar que Ucrania tenga la capacidad de protegerse en el futuro. El comunicado indica que el presidente Zelensky subrayó la importancia de que el G7 continúe su asistencia a Ucrania. Por su parte, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, comunicó a sus homólogos que la agresión rusa en Ucrania sacude los cimientos del orden internacional, no solo en Europa, sino también en Asia y otras regiones. Afirmó que la unidad de los países del G7 que comparten valores universales no ha sido nunca más necesaria que ahora, cuando el mundo se encuentra en una encrucijada histórica. Kishida esbozó las sanciones adicionales de Japón a Rusia, que incluyen el congelamiento de los activos de otros 140 individuos aproximadamente. El primer ministro manifestó su intención de prohibir, en principio, la importación de petróleo ruso, de acuerdo con la declaración del G7. Reconoció que es una difícil decisión para Japón, país que depende de las importaciones para cubrir la mayor parte de su consumo de energía. Sin embargo, agregó que lo más importante es la solidaridad dentro del G7. Una compañía de rescate privada ha enviado un vehículo sumergible no tripulado a la búsqueda de los pasajeros desaparecidos de un barco turístico que se hundió frente a las costas de Hokkaido, en el norte de Japón, hace 2 semanas. El Kazu 1 se hundió frente a la península de Shiretoko durante un paseo turístico el 23 de abril. Se ha confirmado la muerte de 14 de las 26 personas a bordo, pero 12 continúan desaparecidas. La firma privada de rescate sumergió el vehículo no tripulado a unos 120 metros de profundidad. Según informó la Guardia Costera de Japón, hasta las 3 de la tarde del domingo no se habían encontrado nuevos indicios del paradero de los desaparecidos. Del barco hundido se recuperó una cámara sumergible que había utilizado la policía en una inspección previa. Se prevé que buzos especializados se unan a los operativos de búsqueda este mes para determinar si alguien quedó atrapado en la embarcación. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.